lo que es la ciencia. Dentro del museo está prohibido hacer fotos, llevar el teléfono móvil conectado, llevar mochila. También está prohibido. Vedas y prohibiciones. Límites entre lo que se puede y no se puede hacer. Llevar bolsos o entrar con un trípode. Amamos el pecado. El pecado es la gran bajeza. Amamos el pecado. El pecado es la gran locura. Amamos las prohibiciones y el concepto de pecado. Amamos el pecado. El pecado es la gran primada. Las autoridades chinas han lanzado una campaña contra una de las costumbres más arraigadas en aquel país, escupir. Se prohíbe jugar al fútbol. No se puede o no se debe. Patinar. Lo prohibido es parte de la norma. Llevar perros sueltos. Confundimos libertad con libertinaje. Y montar en bicicleta. Podría ser prohibido en la Argentina. Amamos el pecado. Está prohibido aparcar al lado del container. ¿Qué puede pasar si lo haces? Pues que la grúa se lleva tu coche. Leer de gorra en la librería está prohibido. Es importante que unas personas no molesten a otras.